sería el que llore en las noches por tu ausencia. Si me amaras, no sería quien tan solo suspira por tenerte. Quiero detener el tiempo y no dejarlo correr. Cuando sueño contigo y te hago mi mujer, pero es otra mi realidad. Te quiero y tú dudando estás. Dime dónde vas a encontrar alguien que te ame de verdad. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Mi mañana será, será mejor si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí. Mi mañana será, será mejor si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí. Deja de pensar, mira mujer, que este amor nace del alma. Solo junto a ti puedo alcanzar la felicidad deseada. Mi mañana será, será mejor si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí. Fran Mesa, Julio César Galvis y Willy Santa María. ¡Ay, hombre! ¡Qué sentimiento! Margarita Bustamante. No sería quien se ahogue en este mar de tormento. Si me amaras, sería el mismo, el muchacho que alegre conociste. Solo con una palabra puedes cambiar todo en mí. Solo diciendo te amo, puedes hacerme feliz. Fácil brindar amor cuando existe en el corazón un sentimiento de verdad como el que yo siento por ti. ¿Cómo te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cuánto te amo? Mi mañana será, será mejor si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí. Mi mañana será, será mejor si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí. Deja de pensar, mira mujer, que este amor nace del alma. Solo junto a ti puedo alcanzar la felicidad. Mi mañana será, será mejor si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí. Si me amas.